muy salerosa. Titini, los ojos negros, los labios color coral. Bailando con mucho donaire, los hombres lo quisieran advertir. En veruja con solo mirarlo, y caen rendido a tus pies. Gitana, no pues así, ten piedad, estoy enfermo de amor. Y muero por tu desprecio, comprendiendo que te aleja de mí. Gitana de mi corazón, tu cariño ya lo he ganado. Solo baila para tu gitano, me has embrujado mujer y soy feliz. Gitana de mi corazón, tu cariño ya lo he ganado. Solo bailas para tu gitano, me has embrujado mujer y soy feliz.